ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos? Hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes. Interesantísimo poder estar con ustedes una vez más en el día de hoy, comenzando ya este fin de semana. Bienvenidos. El que les habla, Doctor Erwin de León, verdadero doctor, graduado en la Pontificia Universidad. Dios les bendiga, buenas tardes sean cada uno de ustedes de parte del Señor. Aquí estamos con ustedes en el día de hoy. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano en el 9426 Telephone. Esta noche tenemos servicio. Si usted ha deseado venir a visitarnos, ha querido estar aquí con nosotros en algunos de nuestros servicios, tenemos servicio esa noche, mañana y el domingo. Esta noche 7:30 de la noche. Mañana 7:30 de la noche y el domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. 9426 Telephone. Allí en su pantalla de televisión está la dirección, anótela. Los que nos miran por televisión y los que nos escuchan por radio, pues también anótela, 9426 Telephone. Y usted puede venir esta noche y participar con nosotros. El servicio comienza a las 7:30 de la noche y el día de mañana 7:30 de la noche, el domingo 9:45 en la mañana 6 de la tarde. Y damos gracias al Señor por todo lo que estamos haciendo. Ya casi estamos terminando la extensión de nuestro santuario. Casi. El templo original nuestro tenía una capacidad de 2.000 personas. Ahora tendrá una capacidad de 4.500 personas. Y ya casi estamos terminando los trabajos de extensión. Así que esto va viento en popa. Y va a haber mucho más espacio ya. El domingo en la mañana, pues aquí en nuestro santuario prácticamente está full completamente, casi no hay espacio, pero ahora vamos a tener mucho más espacio para acomodar a todo el que llegue. Y hay gente que me está diciendo, ¿y cuando ya no quepan más qué van a hacer? Pues yo no sé lo que vamos a hacer, pero yo creo que más grande aquí no podemos construir. Así que le invitamos esta noche y usted puede venir y participar con nosotros. Esto es Diálogo Pastoral, el programa que usted escucha, Centro Evangélico Cristiano, la iglesia donde usted viene o quisiera venir. Y el servicio esta noche a las 7:30 de la noche. Cuando abramos las líneas telefónicas, usted podrá participar con nosotros del programa, hacer preguntas y también los peleoneros. Bueno, siempre estamos de buen humor. Bueno, Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya comenzamos en el día de hoy. Y rapidito, recuerden ustedes que en el día de ayer estábamos mirando, solamente quiero comentar algo más de la palabra del Señor. en el día de ayer nosotros mirábamos cómo Jesús se presenta a sí mismo como el único medio de salvación, como la única esperanza realmente para el hombre. Es por ello que los apóstoles dijeron que en ningún otro nombre hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos, solamente por la persona de Jesucristo. Y el Señor mismo se presentó como exclusivo en este asunto de la salvación. Jesús dijo: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados ustedes van a morir. Ustedes no saben o no aceptan que yo soy, que Él es la salvación, la gente moriría en sus pecados. Y quedábamos nosotros mirando y analizando algunos versículos aquí en el capítulo 3 del libro de Juan. Decía que uno de los capítulos más famosos de la Biblia. Y habíamos dicho en el versículo 18 específicamente, dice, hablando Jesús: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya ha sido juzgado. La palabra condenado allí es la palabra crisis, criseos del griego, y esta palabra crisis o criseos del griego nos habla de condenación, de juicio, ha sido juzgado. Y habiendo sido juzgado, se le encontró culpable. Oiga bien, ayer hablaba de que hay mucha gente, incluso algunos de ustedes me han preguntado, y dicen: hermano, pero ¿cómo es posible que aquellas personas que nunca han escuchado el Evangelio, usted se atreva a decir que ya están condenados? No lo digo yo, lo dijo Jesús, que sabe de este negocio de la salvación más que usted y más que yo. Hay gente que me llama y dice: hermano, pero los pobres indoamericanos, antes de llegar los misioneros que entendieron, entonces se condenaron. Lamentablemente, Jesús es lo que dice. Dirá usted: hermano, entonces mi tatarabuelita que nunca entendió el Evangelio y se murió, está condenada. Lamentablemente, esto es lo que Jesús dice. Por esto es la importancia de nosotros predicar este evangelio, darle a las personas las buenas noticias. ¿Qué es la buena noticia? La palabra evangelión es la palabra evangelio. Significa exactamente esto: buenas noticias, good news, eureka, cosas maravillosas para informar. ¿Y cuál es la buena noticia? De que usted no tiene que morir en su delito y pecado, y que un Salvador fue dado a usted. Me llama la atención cuando Jesucristo nació en Belén de Judea, que apareció un coro de ángeles anunciando a los pastores que estaban vigilando en la vigilia de la noche las buenas nuevas. Hoy os ha nacido en Belén de Judea un Salvador. Esa es la buena noticia. En el día de hoy a muchas cosas se les llama evangelio, pero evangelio es buenas noticias. Y realmente esta es la buena noticia. Obviamente, para haber una buena noticia tiene que haber una mala primero. Y la mala noticia es que usted está muerto en sus delitos y pecados. Por eso necesita recibir la buena noticia, porque está viviendo en la mala. La paga del pecado es muerte. Todos han pecado. Todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Necesita usted un Salvador. Y ahí donde viene la buena noticia. El Salvador vino, el Salvador llegó, y a través de él usted puede escaparse de la muerte y pasar a la vida eterna. Ahora viene la pregunta: entonces, ¿por qué razón las personas no reciben esta buena noticia? Bueno, Pablo el apóstol, hablando en Corintios, allá en el capítulo 4, dice: el Dios de este siglo, es uno de los nombres que se le da al diablo, Dios de este siglo, Dice, ha cegado los ojos del entendimiento de la gente para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pablo previamente había dicho, dice, si nuestro Evangelio está encubierto, porque Pablo dijo, yo he predicado a todo el mundo, dijo Pablo, en el tiempo de su ministerio, dice, si todavía nuestro Evangelio está encubierto entre los que se pierden, a los cuales el Dios de este siglo le ha cegado los ojos del entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Jesús también da otra explicación aquí en el mismo libro de Juan, en el capítulo 3. Oiga lo que Jesús dice, y ahora leo el versículo 19, dice, y esta es la condenación, y esta, dice, es la condenación, en griego dice, usted de gestín, de crisis, este es el juicio, esto es el punto de ser juzgado. ¿Qué es lo que dice? Dice, la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Jotitofos, fos es luz en griego, jotitofos, helelucen significa venir, llegar. Jotitofos, helelucen, la luz ha llegado. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Dice aquí, Jotitofos de Lelucen de Heiton Cosmos. La luz ha llegado a el mundo. Cosmos es mundo. Dice aquí, oiga bien, Caí Egapesan Hoy Andropo Malothot Krotos. ¿Qué es lo que dice eso en griego? Aquí dice, Egapetón, viene de ágape, dice, y caí egapetón, y amaron joijandropos, los hombres malón, más toxcrotos, las tinieblas, las oscuridades, getofos, que la luz. Oiga bien, dice, ¿por qué son juzgados? Es lo que está diciendo. Ya se lo leí en el griego. Vamos a explicar ahora en una forma más profunda que lo que está expresado en el idioma español. Aquí está diciendo, este es el juicio. Jesús está diciendo, por esto la gente es juzgada. La pregunta que yo lancé es, ¿por qué razón, si ya el evangelio ha sido anunciado, las buenas noticias, las buenas nuevas han sido anunciadas, porque hay gente que no la recibe? Pablo dice, y le dije lo que dice Pablo, que Satanás, el Dios de este siglo, estorba a muchas personas para que no le resplandezca esta luz del Evangelio. Jesús, en este contexto, dice, en una forma bien clara, dice, ok, lo que ha pasado es que la luz vino a este mundo, Ecclesen, Fos Ecclesen, Andropotos Cosmos, la luz a los hombres vino a este mundo, dice aquí, mas los hombres, caijandoropón, mas los hombres, egapecen, amaron, malón, más, scorotos, las tinieblas, jodfos, que la luz. En otras palabras, yo he venido al mundo, la luz es Jesucristo. La palabra del Señor dice, aquella luz que alumbra a todos los hombres vino, y la ciudad que estaba en tinieblas resplandeció por esta gran luz. Y dice, yo he venido, pero porque los hombres aman más las tinieblas, las cosas malas, las obras de la oscuridad, por eso no vienen a mí. Y aquí hay un amor, aquí utiliza la palabra ágape, ágapetón es la palabra original, ágape. Se utiliza un amor, la palabra ágape nos habla de entrega completa, los hombres se han entregado completamente a la maldad, les gusta la maldad, y por eso no quieren acercarse a la luz. Y hermano, esto es ciertísimo. ¿Cuántas veces a mí personalmente me ha tocado andar evangelizando o hablándole de Cristo a la gente a nivel personal? Y usted comienza a hablarle del evangelio y la gente lo primero que dice, mira, de eso no me hable. Y antes de ponerle un poquito de cuidado a lo que usted tiene que decir, hermano, lo cortan a usted como si fuera un trapo viejo. Le dicen, no, de eso a mí no me hable. No me interesa que me hable de eso. ¿Por qué no le interesa? Sencillamente porque la gente, cuando se le habla del evangelio, se le habla de Jesucristo, inmediatamente la conciencia de esa persona comienza a redarguirle. Si la persona es un borracho, si la persona es un maldiciente, si la persona es una persona que ama lo ajeno, una persona que es deshonesta, comienza a hablársele el evangelio, inmediatamente la luz del evangelio comienza a resplandecer esa vida. Y cuando usted pone un foco de 1000 watts, hermano, en un rincón todo sucio, la sociedad va a comenzar a verse. Y obviamente, el que comienza a redargüírsele por la luz del Espíritu de Dios su vida, pues se va a dar cuenta de su condición, la conciencia le va a redargüir y sabe dos cosas, o sale huyendo o se arrepiente. Y como la gente le gusta practicar la maldad, pues sencillamente no se arrepiente, sale huyendo. Y por eso cortan el mensaje del evangelio y no quiere que la gente le hable del evangelio. Entonces eso es lo que Jesús dice. Dice, este es el juicio, esta es la condenación. Por eso el hombre está condenado, porque cuando se le habla no responde al mensaje porque no le gusta, porque no le conviene. Hay gente que me han llamado a este programa y me han dicho, hermano, pero sufro mucho, algunas madres ustedes la han escuchado llorando incluso en el teléfono, sufro mucho por mi hijo que está perdido, yo le hablo, hijito mío, y no se arrepiente, o mi esposo, hermano, o qué sé yo, mi padre algunos, o mi madre, o mi amigo, quien sea, mi hermana. Y Jesús es claro en esto, en Mateo capítulo 7, Jesús dice, no le eche tus perlas a los cerdos, porque vienen contra ti. Pisotean las perlas, vienen contra ti, luego te muerden, te despedazan. Ese es el punto. Hay gente que han decidido, están decidiendo y han decidido que no quieren el evangelio. No le interesa la salvación. No quieren la salvación. ¿Qué hacer con este tipo de gente? Y usted le habló y se dio cuenta, ya lo cortaron. Y dijeron, ¿sabe qué? De eso no me habla. Pues lo único que a usted le resta es orar por esa persona y seguir intercediendo. A ver si Dios le humillase para darle la oportunidad de que quiera escuchar la verdad del evangelio y salvarse. De lo contrario, es perder el tiempo. Y hay gente, hermanos míos, que le hieren, le molestan, y siguen, y los cerdos se levantan y le pisotean las perlas. Cuando eso ocurre, hermano, yo lo que agarro es mis perlas, las recojo y voy y las echo en otra parte. Pero usted no puede imponer el evangelio a nadie. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Último versículo de la tarde. Versículo 20. Dice en el versículo 20 aquí, dice, porque todo aquel que hace lo malo, todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. En el griego dice, pasgaro faula prasot, miseis tofos. Yo quiero enfocarme en esta última palabra, miseis tofos. La palabra miseis es la palabra odio. Odio. To, la, fos es luz. De ahí viene la palabra foto, fotón. Fotografía, fotos, grafos, fosgrafos, fotografía, grafos, escritura, fos, luz, escritura de la luz, es la palabra fotografía en griego, fos, estoy explicando la palabra fos, la palabra luz, y la palabra misei es la palabra odiar. Note que aquí esta palabra es diferente a la palabra ektros. Hay otra palabra que traduce odio del griego, es ektros. Y esta es la palabra misei. En otra palabra, aquí nos habla de un rechazo, Misei, algo que es puesto y tomado y puesto en un segundo o tercer lugar y usted lo aparta de usted, ignorándolo completamente. Entonces, dice aquí que el que está enfrascado en hacer las obras malas, pagar o faula prazón, el que está haciendo cosas que son rechazadas, cuando el testimonio de la luz viene, inmediatamente se da cuenta que sus obras son malas, porque viene la revelación de lo torcido de sus obras por lo dicho por el Señor y el martilleo del Espíritu Santo a la conciencia. Ese tipo de persona lo que hace es que en vez de cambiar su estilo de vida, cambiar su forma de caminar, lo que hace es que a la luz, en este caso la verdad, el Evangelio Cristo, lo pone a un lado, lo va rechazando y él o ella se aleja del testimonio de esa verdad. Entonces dice, esta es la condenación, esto es el juicio, crisis, la condenación echada. Dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a ella para que sus obras sean reprendidas. En otras palabras, todo aquel que se acerca y está obrando mal va a sentir reprensión. Hay iglesias, por ejemplo, hablando ya de congregación y predicadores. Por ejemplo, yo soy un tipo de predicador, yo creo que usted me ha escuchado ya por muchos años aquí, que hay mucha gente que uno no le cae. Uno le cae. ¿Sabe por qué? Porque si usted está torcido y escucha la palabra, es reprendido por la palabra. Ese predicador, a menos que usted en verdad quiera buscar al Señor, arrepentirse y cambiar, le va a caer bien. Si no, ese predicador le va a caer mal y usted le va a rechazar. Hay iglesias que donde los predicadores tratan de quedar bien con todo el mundo y ser muy amable y acomodar el evangelio a cada quien como si fuera un plato de buffet. A cada quien se le da lo suyo, tranquilo, a cada quien come lo que quiera. Ahí entra todo el mundo y todo el mundo se siente feliz. Pero en ese tipo de congregaciones no se predica el evangelio y la palabra. Porque cuando usted predica el evangelio y la palabra, a alguien le va a dar. Y al que le da, a menos que en verdad te esté buscando la verdad y el evangelio, se va a ofender, se va a sentir mal, se va a parar y va a huir de ese lugar, rechazando el mensaje y sobre todo rechazando al dueño del mensaje que es Jesucristo. Yo creo, hermano, que más claro de ahí no canta un gallo a las 5 de la mañana. La pregunta que yo le hago a usted es, ¿es usted de lo que está huyéndole al mensaje? No le huya, porque Jesucristo y su evangelio es la verdad. Y fuera de Jesucristo no hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Solamente Jesucristo, solamente en Jesús está la salvación. Por lo tanto, búsquela, hállela, ore al Señor y pídele al Señor que el Señor le dé la oportunidad de usted arrepentirse. Busque al Señor. Es tiempo de buscarle y buscarle en el día de hoy. Vamos a comenzar a contestar ya sus preguntas. ¿Qué nos traerá el día? Quiero advertirle algunas cositas para que nos entendamos y usted no se enoje y no ande ahí. Preguntas necias, no quiero contestarlas. No quiero, hermano, que me estén llamando para hablarme de tal iglesia o de tal pastor o de tal predicador. Eso no me interesa. No quiero tampoco, si usted me llama, desde que yo le diga está en el aire, recuerde que ya está en el aire. Si usted quiere escucharse por la televisión, se va a confundir y yo no voy a poder hablar con usted. Y voy a tener, lamentablemente, que colgarle y darle paso a otro, porque son muchas personas en la línea que quieren participar. Así que, con esta advertencia, me voy con la primera. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano, Dios me lo bendiga. Hermano, es un buen punto lo que está hablando. Hermano, yo estoy de acuerdo de ello, pero ahora tengo una pregunta. La pregunta es diferente a lo que está del tema. Cuando Jesucristo le mandó a Pedro que agarrara un pez y sacara una moneda, ¿qué significaba? Bueno, yo creo que ahí ahí la palabra de Dios está diciendo exactamente lo que significaba. Pedro se puso a abrir la boca cuando no debía. Vinieron los que cobraban el impuesto del templo y acusaron a Jesús de que no pagaba el impuesto. El impuesto del templo era unas taxas que había que pagar, todo judío tenía que pagarla. Entonces Pedro dijo, sí, mi maestro sí la paga. Cuando va y le dice a Jesús, Jesús le dijo, mira, yo no tengo que pagar taxa del templo porque yo soy el dueño del templo. Se le paga la taxa del templo a Dios, es lo que Jesús está diciendo, y yo soy Dios. Pero para no avergonzarte a ti y que tú no quedes mal, ve y pesca, y es el pez que va a sacar tiene dos monedas, y dala, una por ti y una por mí. Eso es lo que significa. Okay, muy bien. Hermano, otra pregunta. No hay otra, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Sí, Dios le bendiga. Adelante. Sí, hermano, tengo una pregunta. ¿Qué sería cuando los hermanos de... Hay diferentes iglesias que celebran los 9 días cuando una persona se muere? Yo no celebro 9 días, hermano. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cómo? Yo no celebro los 9 días. Dios le bendiga. Ok. Bye. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor, en esta mañana tan bella y tan hermosa. Nomás, nomás le quiero felicitar, pastor. Hermana, le estoy escuchando. Sí, fíjese, pastor, de que solo le quiero decir, cuando una mujer peca y hizo una cosa que es mala, Hermana, no escuche la televisión porque se va a confundir. Okay. Yo la estoy escuchando, si no, no vamos a poder hablar. Pastor, discúlpeme, ya apagué la televisión, discúlpeme, por favor. Mire, pastor... cuando una mujer peca y está dentro de la congregación, hizo un pecado que no es bueno, pero esa mujer viene y dice que no lo vuelve a hacer, pero la sigue buscando el pecador. Y lo que tiene que hacer es, número uno, apartarse de esa persona, en una forma directa decirle, ¿sabes qué? No quiero que me busque más. Y si, como quiere, le sigue buscando, entonces va a tener que cambiarse de iglesia. Muchísimas gracias, pastor, por su consejo. Otra cosa que le quiero decir, me puedo morir y se lo voy a decir, no sé por qué. Usted se parece mucho a un padre, su cara, el modo de hablar, pero nomás en lo espiritual no. Nomás eso le quiero decir, en lo espiritual nunca. Usted es una persona intachable. No lo conozco, pero quiero ir a un día y lo abrazar. Bueno, hermana, mi esposa no me deja que nadie me abrace. Oh, con permiso de Dios y de... No, me da la mano mejor, hermana. Ok, con su mano. Dios le bendiga. Ok, amén. Amén. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Una pregunta, me dice Segunda Reyes capítulo 20, que retrocedería a sombra 10 grados y alentaría... ¿Qué significa eso? Bueno, significa exactamente eso. En otras palabras, que si eran un ejemplo que estoy poniendo, la 12 del día, entonces se miraría como si fuera las 8 de la mañana. En aquellos tiempos no se habían inventado los relojes electrónicos, ni los relojes suizos, ni máquinas para medir el tiempo. ¿Cómo se inventaban, cómo se miraba la hora en aquel tiempo? Se utilizaba con la sombra del sol. Un ejemplo, cuando es la 12 del mediodía, el sol está perpendicular, es decir, está sobre la cabeza suya, exactamente. Ajá. Ok. Entonces, cuando es la 1, la 2, la 3 de la tarde, la sombra, entonces, el sol va pasando, si se quiere, vamos a ponerlo de esa manera, y se va moviendo, si se quiere, con relación a su persona. Pues así mismo se hacían los relojes solares. Al día de hoy se utilizan. Se utiliza, por ejemplo, un palo, un árbol, un pedazo de madera. Cuando no hace sombra, son las 12 del día. Y luego, si la sombra retrocede, significa que es antes del mediodía. Si la sombra avanza, es después del mediodía. Y en base a eso, se ponían ciertas rayas en la tierra que marcaba las horas. Eso se llama un reloj solar. Y a mí me parece que a eso se está refiriendo ahí en la Biblia. En la señal que le había dado Dios a... Bueno, lo que está diciendo es, ¿qué cree que es más fácil? ¿Que avance la hora o que la hora retroceda? Pues para que mira que es verdad, Dios hizo un milagro. Milagro significa una acción contra naturaleza. Hizo que en vez de avanzar el día, que el día retrocediera. ¿Ok? Ok. Dios le guarde. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Amén, hermano. Mire, tengo una pregunta en Génesis 6, 1 y 2. No sé si pudiera ser tan amable de ayudarme con esa duda. ¿Cuál es la duda? Sí, mire, dice el versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicar... Hermana, esa pregunta ya estoy cansado de contestarla. No hay semana que no me hagan esa pregunta, así que vamos a dejar descansar esa pregunta por 6 meses, y en 6 meses la contesto de nuevo. Oh, okay. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Doctor de León. Adelante. Buenas tardes. Adelante. Le va solamente una pregunta. Antes de que el diablo, el ángel, o lo que sea, que haya sido derribado del cielo donde estaba como querubín, ¿ya la tierra existía, ya todo existía, hermano, sobre aquí, o sea, ya era tierra? La Biblia no nos da ningún clue, no nos dice mucho. Una de las cosas que sí nos dice la Biblia en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías, que es donde habla del diablo, de que cuando él era ya, cuando él era ángel que servía a Dios, se paseaba en el huerto. Eso sí dice la Biblia. Pero de qué manera, qué forma, la Biblia no nos dice detalle. Por lo tanto, cualquier cosa que yo diga sería un invento. Perfecto, hermano. Muchas gracias, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada. Buenas tardes. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Adelante. Doy gracias a Dios por el arduo trabajo que usted ha dedicado por estudiar y por la capacidad que el Señor le ha dado. Me admiro. Tengo una pregunta para usted. Cuando la Biblia dice que la lámpara del ojo es la lámpara del cuerpo es el ojo. Bueno, acuérdese que Dios nos ha dado a nosotros 5 sentidos. Y no solamente el ojo, sino el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Los sentidos, es por medio de ellos nosotros nos ponemos en contacto con el medio ambiente. Okay. En otras palabras, las cosas externas nos estimulan a nosotros por los ojos, o por lo que escuchamos, o por lo que gustamos, lo olemos, palpamos, se estimula nuestro ser, vamos a ponerlo así, en una forma interna. Entonces, dice allí, si tu ojo es malo, en otras palabras, si hay malicia en la persona, pues va a mirar las cosas o la información que recibe con una connotación maliciosa. Si no hay malicia en la persona, las cosas que recibe no la va a mirar con una connotación maliciosa. Por lo tanto, por eso se refiere allí que dice que prácticamente son los portales del alma para nosotros. Ok, ahora otra. Tengo muchas veces que me convertí al evangelio y desde que yo me entregué a Cristo, yo detesto, aborrezco, no lo soporto la inmoralidad de las novelas, canciones del mundo. Bueno, acuérdese lo que decía Martín Lutero. Martín Lutero decía que usted puede prohibir que las aves hagan nido en su cabeza, pero no puede prohibir que vuelen sobre ella. No, lo que yo me refiero es que yo no las veo, sino que el problema mío es que la persona que está a mi lado las mira y yo no puedo... De nuevo, recuerde, usted no puede imponer sus valores sobre otra persona. Exactamente. Martín Lutero decía, usted puede evitar que las aves hagan nido en su cabeza, pero no puede evitar que vuelen sobre ella. Sus valores usted no puede imponerlo sobre todo el mundo. Por lo tanto, Salmo 23 dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo puedo tener gente muy malvada que esté alrededor mío y la maldad no llegar a mí. Okay. Yo creo que está claro esto. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios lo bendiga. Adelante. Oye, hermano, ¿usted cree que da esta economía conforme a la Biblia? ¿Usted cree que pueda seguir o...? Yo no sé si esta economía va a seguir, se va a desbaratar o yo no sé. Lo una cosa yo sé, de que el mundo estará en una quiebra mundial, eso sí. Y de que habrá hambre en el mundo, eso sí. Si sea ahora, dentro de unos meses, dentro de unos años, yo no sé. Pero de que las cosas irán de mal en peor es lo que la Biblia dice. Oh, ok, otra pregunta, hermano. No, hermano, tengo más gente aquí. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mi pregunta es si los profetas como Moisés y Josué podían entrar adentro del tabernáculo y si podían, ¿hasta dónde podían? No podían, y le voy a decir por qué. Porque la regla era para todo el mundo. En el pueblo de Israel, solamente los sacerdotes podían entrar a el lugar santo. Ahora, acuérdese que Moisés era levita. En otra palabra, Moisés, hasta cierto punto, era parte de la línea sacerdotal del pueblo de Israel. Ahora bien, al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote, que en ese caso era Aarón, y luego de Aarón, Eleazar, su hijo, y así sucesivamente en la sucesión de la familia de Aarón. Entonces, solamente los sacerdotes podían entrar en el lugar santo. Ahora, habían profetas que eran sacerdotes. En el caso de Samuel, era profeta, pero Samuel también era descendiente de la familia sacerdotal. Era descendiente de los levitas. En el caso de, por ejemplo, Juan el Bautista era profeta. Pero Juan el Bautista, aunque no tenemos evidencia de que haya servido en el sacerdocio, era hijo del sacerdote Zacarías. Por lo tanto, Juan el Bautista era sacerdote. David era rey, pero no era sacerdote, no podía entrar al lugar santo. ¿Entiende? Pastor, dentro de ello, ¿y quiénes podrían entrar al atrio? El atrio se dividía en dos. Había el atrio de los gentiles, el atrio de los judíos. El atrio de los judíos se dividía en atrio de los hombres y atrio de las mujeres. Al atrio de los gentiles solamente hasta esa parte podía llegar cualquier persona. Había un letrero que estaba escrito en griego, estaba escrito en hebreo, estaba escrito en latín, en varios idiomas, donde decía que de ahí en adelante no solamente los judíos podían pasar al atrio de los judíos. Todo judío podía entrar al atrio de los judíos. Ahora, al lugar santo solamente los sacerdotes. Y al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. No, gloria a Dios. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Una pregunta, mire, soy cristiano hace tiempo, pero tuve un tiempo en adulterio, pastor. No sabe, yo perdí mi salvación, pastor. ¿Usted se arrepintió? Ya no sigo viendo a esa persona. Ok, ya se apartó de eso. ¿Le pidió perdón al Señor? Sí. Bueno, usted, el Señor le perdonó. Oh, gracias, pastor. Dios me lo bendiga. Gracias. Dios le guarde y le bendiga. Solamente sea le fiel al Señor, ¿ok? Gracias. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. ¿Le oigo? Dios le bendiga. Yo quiero preguntarle, pastor, si todas las enfermedades son del diablo. Lo escucho no, por la radio. No entendí nada, hermana. Que si todas las enfermedades son del diablo. Las enfermedades vienen por causa del... Escúcheme por la radio. Vienen por causa del pecado algunas. Otras vienen por asunto de herencia. otras vienen por el hecho de nosotros vivir aquí en la tierra. El pecado generó las enfermedades, claro, pero el que alguien esté enfermo no necesariamente es el diablo. Una llamada por aquí. Muy bien. Vámonos a esta línea. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Pastor, la pregunta es, cuando la iglesia sea levantada, ¿el Espíritu Santo se va con ella? El Espíritu Santo se va con ella, pero queda en la tierra trabajando como trabajaba en el Antiguo Testamento antes de ser derramado. Okay. Y cuando Bernabé y Pablo se pelearon, ¿quién de ellos tenía razón en no llevar al discípulo por el que se pelearon? Ninguno tenía razón y los dos tenían razón. Okay. Vemos nosotros que Pablo tenía sus razones y Bernabé tenía sus razones. Y al final, Pablo dijo, mándenme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Parece que Bernabé hizo muy buen trabajo con él. Okay. Dios le guarde. Una llamada. Buenas. Buenas tardes, pastor. ¿Por qué es que hay diferente de la Biblia católica de la cristiana? No hay diferencia en sí, excepto que la Biblia católica tiene 7 libros que no son libros canónicos, sino deuterocanónicos o apócrifos. Primera y segunda de Macabeos, el libro de Judí, el libro de la sabiduría eclesiástico, segunda de Esdras, Siracides, y también el libro de Tobías. Son 7 libros que no son reconocidos como canónicos. Es la única diferencia. Ah, ok. Bye bye. Una llamada. Buenas tardes. Le oigo. Le oigo. Y no hay nadie allí. Buen día, hermana. Adelante. Sí, hermano, el vino que estaban repartiendo cuando eran las bodas, ¿ese vino emborrachaba o solamente era? Acuérdese que se le llama vino, yo no sé si emborrachaba o no, pero se le llama vino al jugo de uva, se le llama vino, vino nuevo, se le llama vino al jugo de uva fermentado, se le llama vino, a veces se le llama vino al jugo de uva deshidratado, que era como una pasta, que luego se le echaba agua para hacer bebida refrescante. Así que a muchas cosas se le llamaba vino. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios bendiga, pastor. Adelante. La pregunta es, los levitas que servían en el tabernáculo, ¿hasta qué lugar podían entrar? Los levitas que seguían, si no eran sacerdotes, no podían entrar al lugar santo. Ah, ok. Dios le bendiga. Habían levitas que no eran sacerdotes, porque no eran de la familia de Aarón. No descendían de Aarón. Una llamada, buenas. Ahora, recuérdese que espéreme tantito, hermana. Recuerde que el templo, más en el tiempo de Jesucristo, tenía muchas casas, instalaciones. Habían otros servicios que nada más no era el templo nada más no era un solo edificio. Tenían muchos edificios. Mateo 24 dice que le enseñaron los edificios del templo, las edificaciones del templo a Jesucristo. Una llamada. Adelante, hermana, dígame ahora. Pastor, yo tengo una confusión bien grande, ¿verdad? Que estoy, porque estoy bien preocupada, y yo recientemente soy cristiana, hace 2 años, mire. Es cierto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Jesucristo, y esos nada más son títulos, pastor. El que le dijo eso le está mintiendo. Sálgase de esa iglesia y búsquese una iglesia de la verdad. Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Dios bendiga, pastor. Adelante. Mi pregunta es... cuando dice la Biblia que la mujer se salvará dando a luz hijos. Bye bye. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le escucho. Hermano, ya tenía una pregunta. No sé si me lo podría explicar así brevemente. ¿Qué es endometriosis? Una endometriosis, la matriz de la mujer, el útero, se divide en varias capas. Se llama el miometrio y el endometrio. El endometrio es la capa interna, Y esa capa interna es la que se desprende cada mes con la menstruación. Se desprende, se descacara, vamos a ponerlo así, se va con la menstruación y por el estímulo del estrógeno otra vez se rearma en los días del mes. Entonces una endometriosis es cuando muchas veces ese tejido del endometrio se planta, se sale de la matriz y se planta en otras partes, y luego como es tejido que responde a las hormonas, ese tejido sangra cada mes. A veces la endometriosis sale, viene por cirugías, el médico, por ejemplo, después de una cesárea. Bueno, hay un ruido aquí, hermano, escúcheme por la radio porque tenemos problemas. A veces, después de una cesárea, sin darse cuenta, el cirujano a veces siembra o planta ese tejido en la cicatriz, y la cicatriz de la mujer cada mes le sangra. Otras veces se planta este tejido endometrial en la cavidad abdominal y hay sangrado cada mes en esa área porque ese tejido responde a el ciclo hormonal. Eso es lo que se llama endometriosis. Sembrado de tejido endometrial en una fuera de la cavidad uterina. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le guarde, adelante. Sí. Dios le guarde por última vez, adelante. Quería oración por mi hijo que tiene calentura y... Hermano, no oramos en este programa. Es programa exclusivamente de preguntas, respuestas y enseñanza. Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, una pregunta. Yo he escuchado muchas veces de que están diciendo de que el fin del mundo es en el 2012. No se puede poner fecha. Todo el que ha puesto fecha de esto siempre quedan equivocados. Así que, y cada vez van moviendo la fecha y poniendo una fecha nueva. Así que no crea eso. Es que la Biblia dice, no, me podría decir el versículo donde la Biblia dice de que... Yo he escuchado que dicen de que la Biblia, hay un capítulo o versículo. Bueno, la Biblia no pone fecha, hermana, ¿ok? Sí. La Biblia no pone fecha de la venida del Señor, ¿ok? Dios me la bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le guarde. Ahí no había nadie. Muy bien. Vamos a la otra. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Por última vez, Dios le bendiga. Bye bye. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Adelante. Le quería preguntar, mire, estoy muy preocupada porque aparte de que se me subió la presión, me despierto sudando mucho ¿Tiene diabetes? No tengo diabetes. Sudo mucho y... ¿Cuántos años tiene? No. ¿Cuántos años tiene? No, pues ya soy mayor de edad. Bueno. ¿Mande? Bueno, si no me dice, bye bye. Dios me la bendiga. Ok. Quiero ayudarle y no. Muy bien, somos Diálogo Pastoral. Yo no pregunté si era mayor de edad. Dije, ¿cuántos años tiene? Ok, muy bien. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, quería hacer una pregunta. ¿Las bendiciones de la Biblia es para los cristianos o para los gente que...? La Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Hay cosas que porque Dios es bueno, todo el mundo disfruta. Usted disfruta del aire, la gente disfruta del oxígeno, de los frutos de las plantas. Todas esas promesas de Dios, de que el mundo no es destruido de nuevo por un diluvio, la gente es malísima y agua no le cae para ser destruido. Todas esas son promesas y bendiciones que Dios hace salir sobre todo el mundo. Ahora hay promesas específicamente que son para el creyente y no para el mundano. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, una pregunta. Adelante. Fíjese, hermano, de que el otro día me invitaron a un concierto, fui y No quiero hablar de eso, hermano. Mire, y esa risita tampoco me cae bien, ¿eh? llaman para molestar realmente. ¿Eh? Pastor, no sé si se me cortó la llamada. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Hermano, mire, quería preguntarle, Dios arrojó a los ángeles del cielo con el diablo, ¿verdad? Esos ángeles, o sea, yo pienso que los ángeles tienen alas. ¿Esos ángeles siguen teniendo alas? Mire, la Biblia solamente describe, con alas, describe solamente a los serafines, que dicen voló un serafín, a los seres vivientes. Pero más de ahí yo no puedo decirle. Porque la gran mayoría de los ángeles, cuando aparecen sin alas. Así que la Biblia no dice que tienen alas solamente, excepto los seres vivientes que están en el cielo. Ok. Hermano, otra pregunta rápida. No, hermano, no. Porque tengo más gente en la línea. Ok. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Voy a hacer una pregunta. Fíjese que yo he tenido un dolor muy fuerte en el lado derecho del ovario. Hermana, no me voy a poner a dar consulta médica por aquí, ¿ok? Así que si hay dolor en el ovario y todo eso, tiene que ir con su médico. Ok, está bien. Dios me la bendiga y me la guarde. Ok, una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello. Le escucho. Y adiós. ¿Por qué no habla? Buenas tardes, Dios le bendiga, una más. Hermano, que Dios le bendiga, quería hacerle más que nada quería un consejo. Mire, antes de que yo pidiera trabajar para Dios, cuando yo pedí trabajar para Dios... Hermana, si no me dices rápidamente y va al punto, no voy a poder atenderle. Así que, a ver, ¿cuál es el punto? ¿Y cómo puedo lidiar yo con mi esposo que no me deja trabajar ya en un ministerio que yo se lo pedí a Dios? Lo escucho por la radio. Mire, en primer lugar, bueno, escúcheme por la radio, en primer lugar, lo que tiene que hacer es hablar seriamente con él y la iglesia a la que usted pertenece, el pastor bajo quien está ese ministerio, entonces usted tratar de que el pastor vaya y convenza a su esposo y hable con él y todo eso, y platicando se llega a un acuerdo. Es el mejor consejo que yo puedo darle. Quiero saber. Una llamada. Adelante. Le escucho, está en el aire. Adelante. Señor, solo una pregunta. ¿Por qué Noé maldijo a su hijo, el menor? Sencillamente porque miró la desnudez de su padre, se burló de él, menospreció a su padre. Y por eso lo maldijo. Muchas gracias, señor. Que pase buen día. Gracias. Bye. Por eso lo maldijo. Esa fue la razón. Una llamada. Buenas. ¿Aló? Le escucho. Adelante. Buenas tardes, pastor. Estaba llamando porque quería hacer una pregunta respecto a médica. Quería saber por qué tengo un dolor en medio del pecho. Y me duele la cabeza, lo que es de la vista para arriba. Bueno, ¿qué edad tiene usted? Tengo 49 años. Uh-huh. Okay. ¿Tiene presión alta? Pues la verdad no sé, doctor. Okay, mire, tiene que checar su presión, ver si tiene colesterol, una serie de cosas. Pero si tiene dolor en el pecho, ¿y el dolor es como una punzada o como una presión? Es como una presión. Okay. Casi rápido tiene que hacerse un electrocardiograma y tiene que checar el corazón, porque puede ser que tenga angina de pecho, ¿sabes? Puede ser que haya alguna coronaria, alguna arteria coronaria que se esté tapando por allí y le esté dando angina de pecho, angina pectoris. Tiene que hacerse pruebas cardíacas, no sea que la vaya a sorprender un infarto. Ok. Sí, porque me pegan unos dolores. Bueno, pero vaya y haga eso, ¿ok? Oh. Vaya con el médico. Si el electrocardiograma sale normal, entonces tiene que hacer la prueba de ejercicio. La ponen a caminar con unos aparatos puestos. Y si caminando el dolor le da y parándose se le quita el dolor, es el corazón. Y entonces hay que trabajar allí. Ok. Ok, Dios le bendiga. Muy bien, no hay tiempo para más. Dios le guarde y será hasta cuando sea. Hemos